Error de carga. Debe haber un error de carga. Ya me imaginaba. Pero estamos chequeándolo. Son 30 meses. Nosotros ponemos todo en internet, pero estamos tranquilos. Nosotros cargamos las cosas en internet, a veces hay errores, pero estamos muy tranquilos porque son 8 años que gobernamos. A partir de este momento, compartimos 60 minutos de información útil para la ciudadanía frente al marketing político y las monótonas campañas electorales. Llegó el tiempo del balotaje. Frente para la Victoria versus Cambiemos, Scioli versus Macri, son lo mismo, tienen propuestas iguales, ¿en qué se diferencian? Error de carga. Una nueva emisión de este Error de Carga aquí por Radio Aijuna. Podés sintonizarnos a través del 94.7 del dial y también a través de aijuna.fm en nuestra transmisión a través del streaming 4878-4700, la vía de comunicación con los estudios Osvaldo Bayer, aquí en la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno de Bernal, aijunaenvivo@gmail, nuestra gmail.com completo, nuestra vía de comunicación también para mandar información, y podés contactarnos a través de las redes sociales en facebook.com o en Twitter a través del usuario Radio Aijuna. Ya abrimos rápidamente, saludamos a Pablo Martínez. ¿Cómo va, Pablo? Bien, el saludo para vos, Martín, para los aijuneros, para las aijuneras, claro. Hoy con invitado en piso, hoy con la posibilidad también de escuchar algunos testimonios ligados al balotaje, como hacemos habitualmente en primera instancia, y compartiendo el error de carga que cierra la semana. Así es, una semana intensa, ya venimos con unos días acumulados ya de programa, intentando, esa es la consigna, acercarte información que no suele circular por los grandes medios de comunicación a propósito de una tendencia de ocultar realmente cuáles son las propuestas en profundidad de cada uno de los candidatos. Tenemos la responsabilidad de emitir nuestro voto el próximo 22 de noviembre, instancia para definir Frente para la Victoria versus Cambiemos, Scioli versus Macri, y es necesario informarse, tener conocimiento de cuáles son las propuestas para tomar la mejor decisión que consideres. Una semana con los temas económicos, me parece ahí en primer plano. La campaña se caracterizó por eso. Y nosotros, bueno, también vamos a tener de alguna manera los temas económicos muy presentes. Tenemos un economista y está acompañándonos también el amigo Oscar Cesaro para compartir la jornada. Si te parece, arrancamos directamente con algunos testimonios de la jornada. Mauricio Macri estuvo de campaña en Jujuy, ¿sí?, con el Macrimóvil, una especie de micro abierto, recorriendo parte de San Salvador, parte de la quebrada de Humahuaca, y bueno, en parte de esas paradas que van haciendo, también se planteó un debate, un discurso, en donde decía esto. La Argentina es una sola, los argentinos tenemos que estar unidos definitivamente en este desafío del desarrollo, del crecimiento, de pobreza cero. Yo voy a trabajar junto a los pueblos originarios, voy a respetar sus derechos y vamos a tratar junto acá al gobernador de integrarlos a este proceso de crecimiento. La Argentina necesita de todos los que habitamos este suelo en el esfuerzo de construir trabajo, de construir futuro para nuestros jóvenes. Esta vez hemos decidido crecer, esta vez hemos decidido aceptar el desafío de nuestra historia, que es liderar en América Latina, es tener un país donde haya oportunidades de progreso para todos los argentinos. Eso es lo que vamos a hacer desde el primer día. Nosotros no le vamos a quitar el subsidio a nadie. Y además, como vamos a poner el país en marcha, van a tener la oportunidad de volver a ser protagonistas de su país. Ahí estaba Mauricio Macri a propósito de su gira por la provincia de Jujuy. Dice que va a poner en marcha el país, no sabemos para dónde, pero al menos algo de la propuesta está poniéndose de manifiesto. Y por el otro lado, lo que es el candidato del Frente para la Victoria se ha mostrado hoy con quien es la conductora de ese espacio político, que es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a propósito de la inauguración de la sede del CONICET, el Centro Cultural de la Ciencia, en el Polo Científico Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión vamos a repasar el discurso de la presidenta, porque de algún modo era lo que se esperaba. De hecho, también ha circulado el interés periodístico de lo que iba a ser el último discurso de Cristina antes de la veda electoral a propósito de los actos de este tipo. Y se refería a la presidenta a propósito de las elecciones, porque hizo referencia justamente a la decisión que vamos a tomar el próximo 22 de noviembre y decía lo siguiente. ¿Por qué estoy preocupada? Él está preocupado por el 2020 por los santiagueños. Yo estoy preocupada ahora en el 2015, porque la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires, ha tenido, desde que se reformó la Constitución en 1994, 3 jefes de gobierno. 2 fueron candidatos, 1 llegó a presidente en 1999. Yo recuerdo la campaña del 99, participé en la campaña del 99, vi la campaña que se hizo. Y en el 2001 se fue en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo y el país dado vuelta. Por eso estoy preocupada que en el año 2015 alguno que tenga esta visión y este modelo de país pueda también llegar a sentarse en el sillón de la Casa Rosada. Porque ¿saben qué pasa después? Después parece que no los votó nadie. Después, ¿sabes qué? Después salen todos a la calle gritando que se vayan todos. ¿Y saben qué? A mí nadie me va a gritar que se vayan todos si pasan cosas en el país. ¿Saben por qué? Porque yo creo que cada ciudadano debe hacerse responsable de su voto. Yo nunca pedí el voto. Yo siempre pedí la reflexión de mis compatriotas, de mis conciudadanos. Yo quiero que cada uno vote realmente con mucha reflexión. No van a tener que elegir entre San Martín y Belgrano, porque San Martín y Belgrano no están. Tampoco entre santos, porque los santos están en el cielo. Hay que elegir entre 2 modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar, porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo. Ahí estaba la palabra de Cristina Fernández a propósito de la inauguración del edificio del CONICET. Por un lado, preocupada por la instancia en que nos encontramos, con la confrontación con la fuerza de Cambiemos, la posibilidad de que acceda esa fuerza al gobierno y también énfasis en la responsabilidad de asumir una decisión entre 2 modelos políticos diferentes, que es lo que ha puesto de manifiesto la presidenta de la Nación. Y que también nosotros estamos tratando de velar y trabajar aquí en el aire de Aijuna. Aijuna está en las redes. www.facebook.com/radioaijuna. Y seguimos en Error de Carga a propósito de lo que ha sido en esta semana, si se quiere, los temas que hemos recorrido. La economía tuvo su protagonismo a propósito de lo que son las propuestas de los candidatos. Frente para la Victoria, Alianza Cambiemos, ¿qué es lo que proponen? ¿Qué se esconde detrás de las campañas, los eslóganes que van circulando en los spots? Algunos más exacerbados, otros no. Pero bueno, hay medidas concretas, hay que discutir sobre lo que piensan llevar adelante estas 2 fuerzas políticas que aquí se disputan la presidencia de la Nación el 22 de noviembre. ¿Y cómo se discute la economía también, Martín, en el barrio en definitiva? Yo tengo en mi mano un volante que ha sido entregado en el barrio de Villa Domínico, en Avellaneda, por ejemplo, en donde, bueno, el volante es bastante simple, tiene 2 columnas que te hablan de Scioli y de Macri, y todos los punteos que hacen son medidas económicas, ¿no? Hablan del trabajo, de la liberación de los mercados, de la tecnología, de las inversiones. Realmente es muy interesante cómo se ha plasmado también la campaña, como venimos diciendo, más allá de esa campaña, si se quiere, relacionada con los medios de comunicación, como, bueno, la gente está debatiendo claramente estas medidas económicas o esos proyectos o esos modelos económicos, los está debatiendo en la calle. Tenemos que darle la bienvenida a Miguel Giudicati, que es vicedirector del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. También saludamos a nuestro compañero Oscar Cesaro, que nos acompaña diariamente. Él, que es como nuestro nuestro economista del equipo, sí, digamos. Sí. Así que con Miguel seguramente van a entablar un diálogo mucho más interesante a propósito de trabajar algunos temas que tienen que ver con qué impacto van a tener las medidas que tomen tanto un gobierno como otro en la vida cotidiana de la gente. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, también, aparte de ser vicedirector de Departamento de Economía, que de hecho es un cargo que circunstancialmente tengo y que tengo mandato, principalmente soy docente investigador de la Universidad de Quilmes, y me parece que este tipo de charlas que uno desarrolla a través de la radio tiene que ver más con un rol de reflexión, de hacer un análisis crítico. Por lo tanto, la función docente es muy importante en ese sentido. Así es. Claramente, como escuchaba los audios recién y como escuchaba especialmente lo que mencionaba la presidenta, estamos frente a la propuesta de dos modelos de país, claramente. Uno que está vinculado con una propuesta de defender el trabajo, defender el mercado interno, defender el crecimiento económico que tenía Argentina, defender los derechos que hemos logrado, defender las conquistas, defender el presupuesto público que se ha dado muy en forma muy importante a la educación pública, a la ciencia y la tecnología. De hecho, yo he estado físicamente en ese lugar donde hoy la presidenta inauguró ese laboratorio del CONICET, y recuerdo que hace 10 años atrás eran unas bodegas abandonadas, digamos. Y este gobierno, en los sucesivos mandatos que ha tenido, ha aportado recursos con una visión estratégica de ese lugar que era una bodega abandonada, convertirlo en un polo científico-tecnológico, y a partir de ahí nuestros investigadores trabajen desarrollando desde vacunas hasta conocimiento que permita avanzar en nanotecnología, en biotecnología, en construcción de satélites, un montón de elementos que son claves para el desarrollo de un país. Entonces, me parece que estamos en presencia de esa disputa, un modelo que hace referencia a la inclusión, la defensa del Estado como el gestor del capital social de la economía, desarrollando los equilibrios que sean necesarios y velando por el capital social de nuestra sociedad, y un modelo que fundamentalmente lo que plantea es un esquema de exclusión, de concentración, de extranjerización, de endeudamiento, de apertura, de desregulación, y en cierta forma tenemos una memoria que por ahí es corta, pero no, o no, a veces sí, a veces no, espero que no tengamos una memoria tan corta, pero recordemos que ese tipo de propuesta de país nos ha generado tremendos dolores de cabeza y tremendos dolores como sociedad hace muy pocos años. Entonces, me parece que están enfrentados esos dos modelos de país. Y en relación a lo que se viene anunciando, vos sabés, Miguel, que en general los spots publicitarios que tienen que ver, sí, con la campaña no suelen incluir mucha información, al menos es lo correcto que nos hemos encontrado, al menos en los dos candidatos, sí, también, porque sí, ha quedado frases cortas y sí, tiene que ver con una estrategia comunicacional, correcto, digamos, la recordación que pueda llegar a tener el televidente o el radioescucha, sí, a propósito de lo que es la propuesta. Pero si uno tuviera que caracterizar lo que es lo que tenemos hoy, sí, lo que es materia económica y lo que es la vida cotidiana de las personas, uh-huh, y que tiene que ver con los subsidios al consumo, que tiene que ver con el trabajo, con la producción, ¿qué se pone en riesgo con las políticas que anuncian o que han empezado a trascender de parte de los economistas referentes del espacio Cambiemos? ¿Qué tiene que ver? Digo, devaluación, endeudamiento, recorte de gastos, sí, porque todo esto que anuncia recién Miguel, digamos, del otro lado se mira como en gastos. Claro. Bueno, ahí claramente lo que Cambiemos va a aplicar es un manual que los partidos conservadores o la derecha, como se suele decir en Argentina, tienen muy claro y lo saben aplicar muy bien. La regla de funcionamiento es relativamente sencilla. Es la economía se abre, permitimos que ingresen las importaciones, con lo cual sabemos cuál es el impacto que esas importaciones tienen sobre nuestro tejido productivo, que es cierre de talleres, cierre de comercios, fábricas que cierran, gente desempleada. Primera medida, apertura, que lo han dicho, que van a abrir la economía, o sea, ya sabemos lo que viene. Van a desregular los mercados, y esto qué significa, que donde los servicios públicos han sido recuperados por el Estado, los van a volver a privatizar, y eso significa, obviamente, racionamiento de personal de trabajadores que están en esos servicios públicos, por un lado generación de desempleo, y por el otro lado es extranjerización fundamentalmente de esos servicios públicos que fijan tarifas con valores internacionales en dólares, con lo cual suba de tarifas. Desregular los mercados también es no seguir aplicando subsidios a los servicios públicos, por ejemplo, al transporte, a la luz, al gas. Por lo tanto, el que quiera acceder a esos servicios tiene que tener poder adquisitivo. En general, servicios que van a empezar a tener su tarifa en dólares y no en pesos, con lo cual golpe al bolsillo de los trabajadores argentinos, porque seguramente van a subir los servicios, y el ejemplo claro es el subte de la Ciudad de Buenos Aires, que pasó de 1 y pico a 4.50. Desregulación de los mercados también es trabajar en los aspectos vinculados con la infraestructura pública o la salud pública o las jubilaciones públicas. La propuesta de Cambiemos tiene que ver directamente con volver a un esquema de fondos privados de pensiones, no un esquema como el que desarrolla el ANSES de movilidad previsional, de un sistema solidario donde los jubilados reciben una magnitud de aporte en base al crecimiento de la sociedad y no al rendimiento propio, como era el esquema de las AFJP. Obviamente olvidémonos de las movilidades, del 82% móvil, de los dos incrementos en marzo y septiembre. Desregular los mercados implica que, bueno, la inversión en educación pública y en salud pública queda de lado porque es un gasto, como lo han dicho las universidades públicas, somos un gasto inútil, lo han dicho públicamente. Entonces, ¿qué va a suceder con los presupuestos públicos de estas universidades? Se van a ver recortados y se va a privilegiar seguramente el funcionamiento de las universidades privadas, como sucede en la Ciudad de Buenos Aires, donde se desprecia relativamente la educación pública y se privilegia la educación privada, y de hecho la ejecución de gasto en inversión en educación ha caído en la Ciudad de Buenos Aires en estos últimos 8 años. Y en materia de salud, los ejemplos son súper sencillos. Mirá el Hospital de Clínica, el Hospital Garrahan. La idea de funcionamiento que tiene Cambiemos es no fortalecer la salud pública, no darle prioridad a los recursos destinados a la salud pública, sino destinar mayor cantidad de lobby o de recursos a la medicina privada. Y en ese sentido, obviamente, las prepagas estarán muy contentas de que Cambiemos gane. Por ahí alguna privada se enoja, medicina privada, prepaga se enoja conmigo, pero digamos las cosas como son, digamos. La medicina privada funciona muy bien cuando el hospital público funciona muy mal. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos bien concretos: apertura del mercado, inundación de importaciones, desregulación de los mercados y golpes por distintos lados al bolsillo de los trabajadores. Y lo que es claro es, así como lo han dicho públicamente, que van a levantar el cepo. ¿Eso qué significa? Bueno, que el 11 de diciembre, si se levanta el cepo, tenemos una fenomenal fuga de dólares, fenomenal, que solo se puede revertir con un fenomenal endeudamiento y una fenomenal mega devaluación. Y eso es doble impacto para la sociedad argentina, por volvemos a estar endeudado y volvemos a tener que pagar seguramente tasas de interés muy altas y plazos y condiciones de financiación muy draconianas. Y la mega devaluación es un impacto directo al bolsillo de los argentinos, porque suben los precios de los alimentos, suben los precios de los productos importados que están en nuestra canasta de consumo de todos los días, seguramente. Y los agroexportadores, que ven el mercado internacional con mayor incentivo, van a colocar su mayor producción en el mercado internacional y van a desabastecer el mercado local. Por lo tanto, el impacto de esa devaluación en los precios de los alimentos va a ser fenomenal. O sea, otro impacto directo sobre el bolsillo de los trabajadores argentinos. Estás escuchando a Miguel Giudicati. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar un tema musical. Seguimos con esta conversación que tenemos aquí a propósito de acercarte información de lo que tiene que ver justamente con medidas concretas que pueden llegar a tomar las distintas fuerzas políticas, de llegar al gobierno y también de tomar la mejor decisión. Y no es la campaña del miedo, sino que tiene que ver con informarnos, profundizar, ¿no?, sobre lo que puede llegar a suceder. Sí, es muy llamativo porque van apareciendo también en la campaña de la Alianza Cambiemos medidas que entran en contradicción con las mismas propuestas que, ¿no? Hoy, por ejemplo, por primera vez Mauricio Macri habló del 82% móvil, que entraría en contradicción con esas medidas macroeconómicas o esenciales que quieren tomar. Está el tema de los subsidios, no vamos a tocar ningún subsidio, pero también te están diciendo que van a recortar gastos, digamos, medio la gran contradicción que o la confusión que generan. Ninguno fue bueno y más tarde o temprano cayó. conquistan países, imponen su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. Seguinos en Twitter, arroba Radio Aijuna. Y continuamos en Error de Carga, y a propósito de temas económicos, también muy por abajo ha surgido después de la de los resultados de las últimas elecciones, ese cimbronazo que significaron los resultados y el conocimiento por parte de una parte de la población. Es como que surge desde la organización espontánea distintas iniciativas que tienen que ver con el boca en boca, que tienen que ver con hacer algunos spots, distintas comunicaciones a propósito de lo que veníamos conversando recién, referido a lo que se esconde detrás de los globos de la propuesta Cambiemos. Detrás de ese discurso de la concordia, del diálogo, hay medidas económicas que pueden afectarte, y hemos encontrado justamente de navegar y compartir en las redes sociales este proceder de la ciudadanía. Algunas experiencias interesantes, por ejemplo, desde Córdoba se ha hecho la producción de un audiovisual que habla justamente de las consecuencias que puede llegar a tener la política del manejo del dólar, por ejemplo, del Frente Cambiemos. Y vamos a escuchar el audio a propósito de este audiovisual. Dólar oficial, dólar blue, dólar ahorro, dólar tarjeta, dólar turista, contado con liqui, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No estás harto? Mauricio propone un tipo de cambio unificado, porque el dólar a 9,50 no existe. Un solo dólar a 20 pesos, y así salimos del cepo. Cada cual puede comprar todos los dólares que quiere. Claro, van a decirte que la banana con la que te hiciste el licuado esta mañana, o el café que te tomaste, las zapatillas, la remera que te compraste, tu celular, la notebook, la tablet, la tijerita con que te cortaste los bigotes, el whisky, el ron, el auto, el autoplan, los repuestos de tu auto, los remedios, los lentes, hasta los pasajes que te compraste para las vacaciones, los pagaste con un dólar a 9,50. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Con el dólar a 20, todo te va a costar el doble. Discúlpame si te pincho el globo. Esto no es una campaña de miedo. De miedo es la Argentina de Macri. El 22N, Scioli. Sí, Bueno, estas son las comunicaciones que están circulando por las redes sociales, donde hay muchas de las personas que pasan muchísimo tiempo. A veces me asusta de la cantidad de tiempo que comparten información y se hace como un círculo vicioso entre las mismas personas, ¿no? Y en realidad el mensaje a veces tiene mayor función, efectividad en relación a poder compartirlo con otros, que se conozcan las ideas. Por eso surgen los diálogos, surgen los mensajes personales, la charla con el amigo, con la familia, justamente para charlar de estos temas, qué es lo que se juega el próximo 22 de noviembre. Y también tiene que ver con una nueva militancia que ha sido reconocida hasta por los medios hegemónicos. En el día de hoy, el diario La Nación, si vas al portal web, vas a encontrar la publicación del proceder de parte de esta militancia espontánea a propósito de lo que tiene que ver con las próximas la próxima definición del balotaje 2015, que lo han definido como militancia ambulante, los militantes ambulantes del kirchnerismo, porque los identifican como si fueran todos oficialistas, y en realidad esto suele ser más amplio. Uh-huh. Si se quiere, también en un reconocimiento, lo ha hecho la izquierda, en un ratito lo vamos a escuchar, de identificar, bueno, que existe la necesidad de un freno a lo que tiene que ver con este modelo neoliberal que es representado en la Argentina por la Fuerza Cambiemos y Mauricio Macri. Y vamos a escuchar qué dicen, por ejemplo, algunos militantes ambulantes que están en trenes y colectivos. Tren Sarmiento, en este caso. En este caso, Tren Sarmiento, contándole también a los usuarios del ferrocarril, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar. Macri ya está diciendo que va a quitar los subsidios al agua, la luz y el gas. Eso solo redunda en que cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hogares, a partir del primer día del gobierno de Macri, tengamos que poner entre 300 y 400 pesos que hoy lo paga el Estado Nacional. Sumado al recorte en el transporte, que hoy gracias a la SUBE, subvencionado por el Estado Nacional, pagamos 3 pesos el boleto. Y si ustedes leyeron en los diarios en el día de ayer, los genios del gobierno de Macri, los economistas de Macri, dicen que ese boleto se tiene que ir a 10 pesos con 75. Y eso sale de nuestro bolsillo. Ahí nomás entre esos subsidios solamente, a nosotros nos costaría, porque lo tendríamos que poner desde el primer día, entre 1.500 y 2.000 pesos. Bueno, ahí tenemos unos cuantos aspirantes a seguir temas económicos en la Universidad Nacional de Quilmes. No sé, le podemos preguntar a Miguel, justamente porque es parte de la movilización que se está dando de parte de la ciudadanía, que entiende que tiene que compartir el mensaje y advertir a la población que puede llegar a estar respondiendo algún grado de simpatía con el mensaje de la Alianza Cambiemos, pero que en realidad tiene un impacto directo en las decisiones, lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, claramente el compañero ahí en el tren hizo un trabajo docente. Sí, obvio que la sociedad está movilizada, la comunidad universitaria está muy movilizada. De hecho, nosotros en la Universidad de Quilmes, muchos compañeros, y cuando digo compañeros estoy hablando de docentes, de investigadores, de becarios, de personal de administración y servicios, de alumnos, de graduados, acordamos una nota, una solicitada que es genuina, de una parte importante de nuestra sociedad universitaria. No digo que es toda la universidad, porque nuestra universidad es fuertemente plural y hay pensamientos distintos y tenemos de todos los colores, de todos los partidos, pero un grupo importante de compañeros de la universidad emitimos un comunicado donde claramente hacemos la defensa de lo que se ha logrado en estos últimos 12 años y cómo nuestra posición como de una parte mayoritaria es, estamos de acuerdo con que este modelo de inclusión, de trabajo, de un Estado presente siga funcionando, y claramente no estamos de acuerdo con la propuesta que nos plantea Mauricio Macri y la Alianza Cambiemos. En ese sentido, obviamente, alguien podrá decir, por ahí andan dando vuelta unas notas en algunos diarios de tirada nacional, de que la Universidad de Quilmes se suma a la campaña al miedo. La verdad que no está así. Sí, hubiese sido correcto decir la Universidad de Quilmes llama a la reflexión y a la concientización, que eso es lo correcto, como hicimos desde que nuestras aulas funcionan. Siempre lo que tratamos de hacer en nuestros cursos, en nuestras clases públicas, en nuestras investigaciones, en nuestros papers, en nuestras videoconferencias, siempre llamar a la reflexión con un espíritu plural. Sí, sin lugar a dudas. Muchos somos los compañeros que estamos en la Universidad de Quilmes que entendemos que estos últimos 12 años, y los si pueden visitar la web de la página de la universidad, que es www.unq.edu.ar, hay publicado en la home central un PowerPoint con indicadores de desempeño universitario de nuestra universidad en los últimos 10 años, y por donde se lo mire, por presupuesto, por cantidad de alumnos, por cantidad de carrera, por cantidad de investigadores, por proyectos, por becas, por evolución salarial, todos han crecido notablemente en los últimos 10 años. Y contra esos datos, me guste más, me guste menos el gobierno, me guste más Cambiemos, me guste menos, no hay con qué darle. Entonces uno lo que tiene que hacer es trabajar en el ámbito docente, en el ámbito de la academia, teniendo una posición claramente. Yo como docente universitario y como ciudadano argentino tengo mi posición política, pero también compartir con la comunidad esos datos objetivos, hablar con la razón y también con el corazón, ¿no? Decir, bueno, por esto y por muchas otras cosas más, entendemos que la propuesta del Frente para la Victoria es la que es más representativa y más inclusiva de la mayor parte de nuestra sociedad y de la comunidad universitaria que forma parte de esta sociedad, y en contraposición entendemos que la propuesta de Cambiemos no es una propuesta inclusiva, no es una propuesta que vaya a fortalecer la educación pública, por ejemplo, no es una propuesta que le preocupe como activo estratégico y central de su política el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país, que es una de las herramientas que permite a un país, bien decía ahí el candidato de Cambiemos, crecer, ¿no? Solo hay que crecer, y ese crecimiento tiene que ser con inclusión, con desarrollo, y tiene que permitir que la mayor parte de la sociedad forme parte de ese crecimiento, tenga una mejor condición y calidad de vida, y eso se verifica en puestos de trabajo genuinos, en acceso a la educación pública, acceso a educación pública de salud, acceso a la salud pública de salud, y mantener estas aspiraciones de una movilidad social ascendente. Si sucede como dice el colega del tren, que se quitan los subsidios, muchos estudiantes seguramente les va a dificultar mucho más venir a la Universidad de Quilmes y a muchas otras más para poder seguir sus estudios. A muchas más personas les va a costar llegar a fin de mes con el recorte de los subsidios porque no va a tener los recursos suficientes para pagar la luz, el agua, el gas. Les va a costar más caro el pasaje, entonces también se va a dificultar mucho la vida social que tienen las personas hoy, y que eso es uno de los derechos que se ha recuperado y que también forma parte de la construcción de una sociedad. Entonces, ese tipo de debates son los que se están dando en la comunidad académica universitaria no está ajena a ese debate, y de hecho en la Universidad de Quilmes, un grupo importante de compañeros de distintos claustros emitimos un documento en esa línea, que estamos de acuerdo con las líneas de trabajo que ha llevado a cabo el Gobierno Nacional, porque lo vemos en los números, cómo ha crecido, por donde se lo miren, los indicadores de la universidad pública, y entendemos que la propuesta del Frente para la Victoria es la que va a continuar y fortalecer esos logros que se han alcanzado, y que, como siempre reconocemos, hay un montón de cosas que todavía tenemos por hacer, muchísimas cosas. Pero esas cosas se pueden hacer siempre teniendo como horizonte una propuesta inclusiva y que respete el trabajo, que respete los puestos de trabajo, ¿no? Y eso entendemos que la propuesta de Cambiemos no va en ese sentido, va en el sentido contrario. Sí, yo diría que también para entender el tema este de los subsidios, estas transferencias, es importante, digamos, darse cuenta, y decímelo vos si esto es así, uh-huh, que en realidad el subsidio no es nada más que un ingreso indirecto. Correcto. Es como parte de mi sueldo, que en realidad está haciendo un esfuerzo el Estado, sí, para que mi sueldo tenga mayor capacidad. Es como que el Estado me está pagando parte del sueldo que yo tengo, porque es un ingreso que yo no logro a través de el trabajo directamente, pero me reconoce el Estado un nivel de vida como para que yo pueda vivir más o menos dignamente, uh-huh, a través de estos ingresos. Esto es así. Es así, y de hecho ahí aparece el Estado como el veedor o quien vela por el capital social. Probablemente haya todavía compañeros de nuestra sociedad que no logran esta movilidad social ascendente completamente, claro que sí. Hay dificultades en eso y no tenemos una tasa de desempleo de 0%, sino es de 6%, muy distinta a la del 25% que teníamos cuando, o 25 o 30 cuando empezó el periodo de gobierno a cargo de Néstor Carlos Kirchner allá por 2003, y directamente es un ingreso indirecto en la medida que con los recursos que administra el Estado Nacional permite que a través de esos subsidios una parte importante de nuestra sociedad pueda desarrollar esa vida de trabajo, esa vida social, esa vida económica que en términos de una visión macro, si se quiere, es lo que permite que el funcionamiento de nuestra demanda agregada, de nuestro mercado interno, siga estando activo. Lo cual no es menor en un escenario internacional donde a partir de la crisis mundial de 2008 el mundo se está cayendo a pedazos. Entonces, que el Estado utilice parte de sus recursos, utilizando estratégicamente una porción de ellos para dar subsidio y que esos subsidios permitan que muchos compañeros trabajadores puedan seguir manteniendo el nivel de vida, puedan seguir desarrollando sus actividades, puedan seguir consumiendo, puedan seguir haciendo alguna compra de bienes y servicios, puedan seguir desarrollando su vida cotidianamente, es fortalecer la demanda interna. Y fortalecer la demanda interna es asegurar los puestos de trabajo que tiene nuestra Argentina y permitir que nuestras pymes, que nuestros talleres sigan teniendo actividad y por lo tanto sigan funcionando. Eso es fortalecer el mercado interno. Me da la sensación que la propuesta de Cambiemos va directo al corazón de eso, es a debilitar el mercado interno, extranjerizar la economía y permitir que este tejido socioproductivo que se ha comenzado a recomponer en los últimos 12 años empiece a desarmarse nuevamente, y me parece que es un retroceso absoluto. Miguel, cosas que he escuchado durante la semana, que tiene que ver primero con tajiversar estos datos objetivos que muchas veces están muy presentes, digamos, uno hace una búsqueda en internet y los tiene ahí a mano, y cuando vos escuchás a los asesores económicos de Mauricio Macri, están continuamente presentándote un país que está a punto de derrumbarse, casi como esos castillos de cartas, ¿no? Le podemos decir. ¿Qué pasa con...? Escuché esta semana, por ejemplo, que Argentina se está fumando las reservas. Literalmente dijeron eso. El diario La Nación te habla de sangría. Uh-huh. Que Argentina, concretamente, bueno, se está precisamente gastando todo eso en subsidios, uh-huh, en el apoyo social, en asignaciones. Uh-huh. ¿Tan mal están las reservas de la Argentina? A ver, no están mal. Sí, es cierto que no están como en la mejor época, que fue allá por mediados de 2011, que se llegaron a 50 mil millones de dólares. Hoy están entre 27 y 30 mil millones de dólares, dependiendo de los vencimientos de deuda. Sí es cierto que las reservas se componen fundamentalmente... A ver, las reservas son dólares. Los dólares, Argentina no tiene la máquina de hacer dólares, lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea que Argentina no tiene los dólares, no es dueña de los dólares. Y hay dos o tres formas sencillas de conseguir dólares y no hay mucho más misterio, digamos. Uh-huh. O los dólares llegan por exportaciones, ¿sí? Y que muchas veces sirve para pagar importaciones que Argentina necesita porque tiene su tejido productivo que todavía no está completo, producto de muchos años de política de apertura y de regulación. Entonces, el perro que se muerde la cola, tenemos ahí. Los dólares llegan por las exportaciones y Argentina tenía un muy buen desempeño de exportaciones hasta el año 2008, que coincide con el inicio de la crisis internacional. Los dólares llegan por endeudamiento externo, que ya conocemos lo que eso significa, o los dólares llegan por inversión extranjera directa. Argentina ha optado por sostener sus reservas con dólares por exportaciones y no endeudarse. Y las inversiones extranjeras directas, dependiendo del año, son más o son menos. Claramente, en un mundo que no está funcionando tan dinámicamente posible, lo que Argentina ha tratado de hacer es buscar nuevos mercados, por ejemplo, mercados asiáticos, mercados en África, para colocar producto y recuperar parte de esos dólares, pero el mundo no está fácil, ¿sí? Entonces, ahí obviamente que no hay una dinámica positiva. La mejor dinámica en términos de los dólares de las reservas, pero no porque el Estado no ha ganado, porque se las esté malgastando, es porque no se genera el suficiente ingreso genuino de esos dólares por exportaciones. Y no haber elegido la opción de endeudamiento, que es pareciera la opción que sí quiere poner en práctica Cambiemos. Recomponer reservas vía endeudamiento. Nosotros sabemos lo que significa endeudarse. Endeudarse es plata de terceros y el tercero te pone las condiciones. Te dice a qué tasa, a qué plazos, con qué penalidades. Esa historia la conocemos y de hecho todavía la estamos padeciendo porque tenemos bastante litigios con los fondos buitres, bastante litigio con el juzgado de Grieza porque quieren privilegiar ciertas condiciones propias sobre la mayoría de los acreedores que aceptaron el canje de deuda de 2005 y 2010. Pérdida de decisiones, de autonomía. Exactamente. Y básicamente cuando uno se somete al endeudamiento externo es, bueno, me entrego en bandeja la economía, así concreto y sencillo. Ahora, que se esté gastando las reservas en subsidios, en gasto público y demás, me parece una visión media macabra, porque lo que tiene que tener en cuenta los economistas del Frente para la Victoria y los de Cambiemos es que gran parte de esos subsidios se pagan con la propia recaudación por impuestos en el mercado interno que tiene el Estado Nacional. Recaudaciones que sostenidamente mes a mes, trimestre a trimestre y semestre a semestre, viene incrementándose. Entonces, ahí viene el circuito virtuoso que recién hablábamos. Si yo sigo fortaleciendo la demanda interna, sigo fortaleciendo los puestos de trabajo, seguro que ese mercado interno que está activo me permite tener un mayor nivel de recaudación. Y ese mayor nivel de recaudación es el que a mí me permite recaudar pesos, no dólares, con los cuales yo pago subsidios, gasto público y demás. Tienen muy presente, y esto es importante, es las reservas servían para justificar el gasto en los años 90, cuando la convertibilidad era 1 a 1 y un peso era un dólar. Entonces yo tenía tanto reserva, tantos pesos en el mercado. Esa es la concepción que tienen en la cabeza. Las reservas tienen que estar porque yo con eso tengo que justificar el gasto. No. Si yo tengo un mercado interno dinámico y ese mercado interno genera las condiciones para que haya suficiente actividad y esa suficiente actividad me genera el nivel de recaudación en pesos que a mí me sirve después para aplicar en gasto público, en subsidio y demás, las reservas por supuesto que las tengo que tener, pero no es que si no las tengo en 100 mil millones de dólares, la economía se cae de pedazos. Y de hecho, Argentina no ha tenido 100 mil millones de dólares de reserva. El mejor año fue 2011 con 51, 52 mil millones de dólares y sigue funcionando. Entonces, la lógica que está tratando de, o directo o indirectamente, llevar a la imaginario de los argentinos caminos es que sin dólares no podemos funcionar. Argentina ha podido funcionar sin semejante cantidad de reserva en dólares, obviamente que uno está más tranquilo si tiene buenas reservas, pero si el mercado interno está dinámico y genera la capacidad de recaudación para aplicar en gasto, ahí tenemos una parte de la solución. Obviamente que el argumento de Cambiemos va en, saben, no son gente poco formada, porque lo son, muy bien formada, saben que el mercado internacional no va a estar dinámico en los próximos años, porque de hecho, por donde uno mira noticias económicas internacionales, lo que más ve es crisis, desempleados, mayor endeudamiento y demás. Saben que por ese lado de los dólares genuinos no van a llegar. Sí saben que el 11 de diciembre levantan un teléfono y tenemos miles de millones de dólares por endeudamiento. Claro que sí, esa es la receta que mejor conocen y la que mejor aplican. Es volver a endeudar a la Argentina luego de un trabajo de 12 años que fue fuertemente de desendeudamiento, muy a conciencia, con un trabajo muy esforzado de la sociedad argentina, porque en definitiva la sociedad argentina es la que aporta esos recursos para que haya desendeudamiento. Y me parece, lo digo con bastante certeza, que Cambiemos quiere ir por desandar ese camino, que es volver a endeudar a la economía argentina, y nosotros sabemos lo que eso significa. Una pregunta más referido, se está hablando sobre el tema del atraso cambiario, sí, o no atraso cambiario. Salió para acá a hablar también, sí. Melconian también lo hizo. Primero hablan de que hay atraso cambiario y que el dólar tendría que estar mucho más allá, 15, 16 pesos, 20 pesos, no sé. Pero muy suavemente y por abajo dicen, pero va a ser gradual. Digo, la historia nosotros nos muestra que los atrasos cambiarios, cuando hay un cambio de política, generalmente se producen en forma de shock y en un momento. Correcto. Ahora, cuando ese shock sucede, ¿qué sucede en la sociedad en términos de poder? ¿Qué capacidad, con qué capacidad quedan los trabajadores para negociar sus beneficios, sus sueldos? ¿Y cómo se redistribuye el poder económico dentro de la sociedad? Sí. Bueno, ahí claramente después de... Obviamente que los economistas de cambio están hablando de atraso del cambiario porque indirectamente nos están diciendo, muchachos, vamos a devaluar. Y vamos a devaluar fuerte, no vamos a devaluar 5 puntos, vamos a devaluar fuerte. ¿Qué significa eso? Bueno, hay ganadores y perdedores claramente. ¿Quién va a ganar? Obviamente, todo aquel empresario que pueda colocar su producto en el mercado internacional, porque con un dólar se compran, un dólar a 20, por ejemplo, a 20 pesos, con un dólar se compran unidades de bienes y servicios argentinos por 20 pesos, muy barato. ¿Quién tiene esa capacidad hoy? Son pocos. Los agroexportadores, ¿sí?, que conocemos bien quiénes son, las empresas transnacionales que están operando en el mercado argentino y posiblemente las otras empresas, tanto del sector financiero como sector de medios, que tienen deudas en dólares, con lo cual se le licúan sus pasivos, porque con pocos dólares pagan sus deudas, ¿sí? Claramente un grupo de ganadores. Del otro lado, el resto de la ciudadanía argentina, en su mayoría, donde están los trabajadores, donde están los comerciantes, donde están los jubilados, donde están los empresarios pymes y demás, que les pegan por todos lados con una devaluación de esas características. ¿Por qué? Lo primero que hace la devaluación es inmediatamente trasladarse a precios. ¿Sí? El traslado de precios viene por el lado de los alimentos, ¿sí? Precio de los alimentos, ¿sí? Especialmente en un mercado argentino como de alimentos y de otros productos está fuertemente concentrado, entonces ese porcentaje de devaluación se traslada a precios, ¿sí? Porque es aumento de la estructura de costos. Fuertemente incidida por la cantidad de bienes importados que forman parte de la canasta de consumo que tienen los argentinos, ¿sí? Entonces, si el dólar ahora está a 20, es más caro comprar las importaciones, entonces eso más caro yo lo traslado a precio. Suben los precios de los alimentos, suben los precios de la vestimenta, suben los precios de todo aquello que forma parte de nuestra canasta y que está importado y que se va a cotizar en dólares. Primer golpe al bolsillo de los argentinos. Segundo golpe, bueno, los jubilados cobran en pesos, no cobran en dólares. Entonces, su poder de compra medido en dólares o medido en pesos se va a ver totalmente licuado. ¿Por qué? Porque cuando vayan al supermercado a comprar, después de una devaluación de 20, 30, 40 puntos, la jubilación les va a alcanzar para menos. Tercer golpe, bueno, frente a una devaluación, muchos talleres pymes, muchos comercios pymes, muchas empresas pymes, le cuesta mucho más comprar esos insumos importados para desarrollar su producción. Probablemente empieza a tener, si tenía los tres turnos, empieza a tener dos. Si tenía dos turnos, empieza a tener uno. Si tiene un turno, empieza a achicar jornada laboral. Y eso es trabajadores en la calle. O sea, golpe al bolsillo de los trabajadores. Una mega devaluación o una adecuación de un tipo de cambio atrasado, como dicen los economistas de Cambiemos, no hablan así tan directo de mega devaluación, lo que hace es directamente golpear el bolsillo de toda aquella parte de la población de la sociedad argentina que no está directamente vinculado con el comercio de los mercados internacionales. Y que ese comercio de los mercados internacionales hoy está representado por 500 grandes empresas, que son las que se vinculan con el mercado internacional. Obviamente que todo nuestro tejido PYME en los últimos 12 años ha comenzado a hacer este camino de la exportación y demás, pero con muchas más dificultades, con mucho menor poder de fuego, con mucho menor volumen, ¿sí? Con más dificultades porque para exportar muchas veces tienen que importar, ¿sí? Los que tienen el negocio atado son los agroexportadores, las grandes empresas transnacionales que operan en el mercado internacional y, como decía, estos grupos financieros o de medios concentrados que licúan sus deudas. Ahí están los ganadores. ¿Quiénes son los perdedores? El resto de la sociedad. Trabajadores, empresarios pymes, comerciantes, jubilados, todos los que tienen sus ingresos vinculados a pesos, que se van a ver licuados en su poder de compra por la suba de precios que va a haber y que no están directamente vinculados con el mercado internacional, o sea que su tipo de producción o su tipo de trabajo no está directamente vinculado a la exportación. Claramente sabemos qué tipo de intereses defiende la propuesta económica de Cambiemos, que es totalmente opuesta a la propuesta económica de Frente para la Victoria, que habla de fortalecer un mercado interno, no hacer una devaluación de shock ni gradual, seguir fortaleciendo y sosteniendo los puestos de trabajo, seguir apostando a un tejido de recursos públicos que sostenga las condiciones de ingreso directo e indirecto de los trabajadores. Entonces, el resultado de una devaluación, y claramente es lo que tienen la idea fija, los muchachos de Cambiemos, devaluación y endeudamiento, claramente, es un conjunto minoritario de la sociedad, un 20, un 30% de la sociedad, que va a estar en muy buenas condiciones y muy contento, y seguramente van a celebrar esas propuestas, y un conjunto mayoritario de la sociedad, un 70%, un 80%, que día a día va a haber mellado la capacidad de compra de sus ingresos porque va a tener un fuerte impacto en materia de precio de los alimentos, un fuerte impacto de toda la canasta de consumo que desarrollamos en Argentina, que tiene un fuerte contenido importado, un fuerte impacto en materia de trabajadores que pierden posición de negociación, porque si los sectores donde nosotros trabajamos empiezan a ver debilitados por esta presencia de las importaciones o por esta presencia de menor capacidad de producción, claramente su capacidad de negociación para mantener un salario positivo y creciente se va a ver muy debilitado. Si uno mira la distribución funcional de ingreso, en los periodos conservadores con gobiernos liberales o de derecha que aplican devaluaciones, apertura, desregulación y endeudamiento, claramente se favorece la posición del capital concentrado, que obtiene mucha mayor porción del producto bruto, y claramente se ve la pérdida de poder de peso relativo que tienen las clases trabajadoras, que en un contexto de menor actividad, de menor dinámica del empleo, de desorganización sindical, porque muchas veces eso sucede, también los sindicatos se quedan sin afiliados, y hay que decirlo, los trabajadores se ven fuertemente perjudicados. Entonces, este resultado lo conocemos, lo tenemos cerca, no ha sido hace mucho, no ha sido hace 100 años que nos olvidamos, ha sido hace relativamente poco. Entonces, tengamos presente qué tipo de consecuencia genera la propuesta económica de un proyecto, Cambiemos, versus la propuesta económica de otro proyecto, que es el de Frente para la Victoria. Miguel, te agradecemos la presencia aquí, compartir el error de carga de este cierre de semana, una semana que ha abierto varias puntas que tienen que ver con lo económico, con estos dos modelos, estos dos proyectos económicos para ir a votar el próximo 22 de noviembre. Te comprometemos, si podemos congeniar algunos tiempos, sí, claro, quizás la última semana antes del 22 poder tener un nuevo diálogo. ¿Sí? Bueno, y seguir de alguna manera demoliendo parte de los discursos que venimos escuchando todos los días. Digo lo de demoliendo porque me parece que es una de las tareas y uno de los objetivos que ha tenido también Error de Carga. Radio Aijuna, bien de acá. Bien, finalizamos ya el Error de Carga, una nueva edición, quinta emisión ya de esta semana, cinco programas. Cinco de cinco. Y como siempre, la convocatoria para que te enganches. Si agarraste el programa comenzado, conocé que se repite. Tenemos a las 22 horas y también a las 7 de la mañana para los madrugadores que se perdieron. Dice, uy, me perdí el error de carga. Lo tenés a la mañana también. Para... ¿Mañana sábado también? Mañana sábado también. Hoy sábado. Hoy sábado te estamos saludando, te estás tomando unos mates. Buen día, sí. Así que bueno, esa es parte de la propuesta. Hoy un programa jugoso a propósito de la información, pero vamos a seguir justamente trabajando estos temas y también viendo cómo la sociedad va tomando partido también, que no está mal discutir estos temas en el ámbito que sea, que está bien comprometerse, está bien discutir y está bien informarse justamente para tomar decisiones adecuadas que tienen que ver no solamente con uno mismo, sino también con la gente que nos rodea. Así que parte de la propuesta de Error de Carga, podés dejarnos tus mensajes en diferido a través de nuestras redes sociales buscándonos como Radio Aijuna. La convocatoria entonces para el lunes. Nos encontramos nuevamente. Chau.